Ma, qué camiseta tan chula, ¿no? Sí, es de CVC personalizado. Hacen camisetas a tu gusto o te diseñan la idea. Ea, pues ya sé dónde encarga la mía para los conciertos. Claro, y están en Sevilla, en la calle Antonio Susillo 30 o en cvcpersonalizados.com. Serigrafía, vinilo, sublimación, bordado y siempre quedan de cine.